Bueno, y este sábado, luego de un proceso de investigación, el Museo de la Ciudad abre su muestra Mercados de Quito. Durante el recorrido por la exposición Mercados de Quito, los visitantes podrán instaurar o interactuar con elementos propios de los mercados, descubrir saberes que se viven a diario en estos espacios, sus tradiciones y demás aristas que forman parte de las prácticas cotidianas. Hoy, de la mano de Erika Bedón, curadora del museo, conoceremos más sobre esta propuesta de los mercados de Quito. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad tenemos diferentes inquietudes en torno a esta exposición. Desde el mismo nombre llama ya mucho la atención Mercados de Quito en el Museo de la Ciudad. Cuéntanos un poco, Erika, ¿cómo fue que nació esta aventura por llevar esta experiencia de los mercados, la memoria de los mercados a este museo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Te comento que esta propuesta nace de un espacio de investigación de la Fundación Museos de la Ciudad, que es el área en la que yo estoy trabajando. Yo soy investigadora de este espacio, y conjuntamente con Eduardo Kingman planteamos esta propuesta de pensar y reflexionar sobre los mercados tradicionales de Quito. Nos interesaba hacer un trabajo de memoria, un trabajo de recuperación de memoria social con relación a estos espacios, ¿no? Que son muy significativos y que históricamente han estado presentes en la ciudad. ¿Y ustedes el trabajo de campo lo hicieron en algunos mercados específicos de la ciudad? Bueno, Quito tiene 54 mercados aproximadamente, claro, más ferias y plataformas, entonces, y cada mercado es un mundo en sí mismo, ¿no? Bueno, esta investigación partió hace más o menos un año. Hicimos trabajo de campo en varios mercados. Busca ser una muestra significativa porque introducirse en un mercado es un mundo, descubrir un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo y como la propuesta estaba con miras a plasmarse en una exposición en el Museo de la Ciudad, hicimos un año de trabajo de campo en distintos mercados. Uh-huh. Pero la idea es un poco marcar el trabajo, la historia cronológica de los mercados en la ciudad o centrarse en algún punto especial de los mercados en la ciudad. Mira, bueno, te cuento como antecedente que nosotros venimos trabajando el tema de mercados, nosotros, me refiero a Eduardo Kingman y yo, hace aproximadamente unos 5 años que hemos venido ya acercándonos a este tema, ¿no? Entonces, a partir de este acercamiento, de este descubrir los mercados, lo que hicimos fue acercarnos a la memoria social de este mercado, ver desde la memoria de la gente que trabaja en los mercados, muchos de ellos terceras y cuartas generaciones, ver cómo se dibujaba una historia distinta de la ciudad, ¿no? Es un trabajo de visibilizar estas memorias que muchas veces no son vistas, ¿no? Porque cuando hablamos de memoria social o hablamos de la memoria de la ciudad, generalmente hablamos de estos grandes acontecimientos, de esta única historia, esta historia oficial. Pero en esa visión que ustedes que manejan y que ustedes, por lo tanto, le han hecho resaltar que los mercados tienen su importancia, ¿cuál es esa visión que muchas veces la gente no podemos ver, que estamos muy atareados con toda la cotidianidad, la dinámica de la ciudad no nos permite ir y ver más allá del mercado como el lugar donde uno compra una cosa, entra y sale y se acabó? ¿Cuál es ese papel que está jugando el mercado en la sociedad? Ya, justamente lo que nos interesa es mostrar, visibilizar estos espacios, y lo que hacemos es ver cómo, por ejemplo, al interior de los mercados se da un rico mundo cultural, ¿no? Se reproduce un rico mundo cultural a través de las prácticas, de los saberes, del oficio, por ejemplo, ¿no? A partir, por ejemplo, de la religiosidad popular. Entonces, cuando nos acercamos a estas dinámicas cotidianas del mercado, podemos ver que es un mundo mucho más rico que solamente el mundo del comercio en sí mismo, ¿no? Hay prácticas, por ejemplo, las fiestas de los santos patrones que se celebran cada año en los mercados, que dan cuenta de un rico mundo, ¿no? Del saber organizarse, del saber compartir. Un mundo compartido de la fe, donde y se reproduce una cultura popular, ¿no? A través de la fiesta, a través de las procesiones, la gente de los mercados se toma a la calle de la ciudad y su presencia se hace visible, ¿no? Pero todo esto, organizar la fiesta mismo, te habla de un saber específico de los mercados, que es distinto, ¿no? Entonces, lo que hemos buscado es acercarnos a estos espacios para conocer estas prácticas cotidianas y para tratar de entender qué sentido se ponen de manifiesto en estos espacios, que muchas veces son ajenos a nosotros, ¿no? Pero que también, de alguna forma, nos hemos distanciado, porque antes, acuérdate que cuando íbamos a hacer las compras en familia, ¿no? Al mercado. Vamos a hacer las compras, vamos al mercado. ¿Qué implicaba eso como formas de cohesión social, ¿no? Significaba que eran espacios que te permitían crear relaciones sociales significativas, ¿no? Porque tú vas al mercado no solamente a consumir, sino también a conocer a la gente, a conversar con las caseras, ¿no? Porque ya son nuestros abuelitos, nuestras mamás, que crecieron en estos espacios de alguna forma. Se genera toda una, ¿no?, dinámica. Uno va a comprar un producto, pero a la par de eso también hay gastronomía, hay bebidas, comparte, conoce a la gente. Hay otra dinámica de lo que no encontramos en otro tipo de comercios de la ciudad. Pero también tenía la curiosidad, la inquietud sobre que nos comentes un poco sobre cómo lograron tomar todo este tipo de información de la ciudad y luego, no sé si llevarle al término de reducirlo o resumirlo en un montaje, ponerlos en productos de exhibición ahí. Bueno, eso es un proceso bastante complejo, de hecho es lo más difícil, hacer la investigación, bueno, puedes describir muchas páginas, cientos de hojas, el papel aguanta todo, pero ¿cómo traduces de eso, de ese lenguaje a una forma de representación, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, justamente, cómo también desde el museo nosotros hemos intentado irrumpir con estas estéticas también hegemónicas, ¿no?, y incorporar una estética popular. Entonces ahí hay un debate también bastante fuerte de inclusión, ¿no?, de justamente de visibilizar estos espacios, ¿no?, de poner en valor estas otras estéticas también, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho básicamente es, esta exposición no es una exposición cronológica, no busca ser una exposición histórica cronológica, más bien lo que hemos hecho es identificar 4 o 5 hitos muy importantes al interior de los mercados. Entonces sí tenemos una perspectiva histórica que nos permite ver los mercados como en un primer momento en Quito, siglos XVIII, más o menos, ¿no?, para tener una idea. ¿Los famosos tianguis aparecen? Sí, o sea, los mercados en las plazas, que son tradición de estos tianguis, ¿no es cierto? Y cómo es un comercio que todavía no se constituye como un comercio formal normalizado, ¿no es cierto? Después, y que se dan en calles y plazas, ¿no?, y que atraviesa toda la vida cotidiana de la ciudad. Y luego vemos otro momento importante cuando ya los mercados comienzan a modernizarse, ¿no?, cuando las nociones modernizantes de la ciudad comienzan a tomar también en cuenta estos espacios y comienzan a ser los mercados de espacios cerrados, ¿no? Entonces ese es un segundo momento en el que hablamos en exposición y ahí vemos, por ejemplo, la construcción de los primeros mercados cerrados, por ejemplo, el mercado de San Francisco que pasa a la Plaza de Santa Clara, ¿no es cierto?, la estructura del actual Palacio de Cristal, por ejemplo. De Santa Clara, ¿no?, que tenemos acá, ¿no? No, de San Millán. La Plaza de Santa Clara en el centro, al lado del convento de Santa Clara. Ah, ya. Ajá, en la calle Rocafuerte. Y que utilizaba la estructura de ahora del Palacio de Lichimbía. Del Palacio de Lichimbía. Entonces podemos ver a través de estos ejemplos, por ejemplo, cómo los mercados van cambiando, cómo se van transformando. Y otro momento importante es justamente pensar los mercados como espacios de sentido, ¿no? Entonces ahí es cuando a partir de la memoria de la gente, el trabajo con la gente, hemos podido ir viendo qué sentidos tiene para la gente el pertenecer a un lugar como el mercado, ¿no? Por ejemplo, don Pablo Naranjo decía, yo soy hijo de Placera, ¿no? Y lo decía con muchísimo orgullo. Entonces, ¿qué significa ser hijo de Placera, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia a un lugar que me parece muy significativo también de rescatar, porque son generaciones que han estado vinculadas a estos espacios de trabajo y que son espacios de trabajo duro, ¿no? Cuando compartimos con las compañeras, por ejemplo, de los mercados, íbamos a hacer trabajo de campo y nos tocaba estar desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana al día siguiente. ¿En la noche trabajando? En la noche trabajando, sus jornadas empiezan en la noche. Pero los primeros momentos, ¿cómo fue el recibimiento por parte de la gente del mercado? Saber que hay un conjunto de personas, de académicos, de investigadores, que van a ver, a conocer, a investigar su lugar de trabajo. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, ha sido un proceso largo de ir estableciendo relaciones sociales significativas. Que una persona te cuente su vida, sus historias, quiere decir que hay un grado de aceptación, de confianza, de intimidad. Nuestro acercamiento ha sido un acercamiento ético desde el reconocimiento del otro, desde la valoración del otro, y en ese sentido se han dado dos relaciones significativas, ¿no? Entonces ya después eso iba fluyendo, ¿no? Entonces, pero era visitarles una y otra vez, conocernos, conocerse, ¿no? Y luego ya poder conversar de estas cosas que también son íntimas, como las experiencias de trabajo, también sus luchas, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es que a nivel, digamos, históricamente, siempre han estado en disputas con el gobierno de la ciudad, con las políticas de urbanismo, pero también es una lucha diaria del estar en el oficio, ¿no? Uh-huh. Ahora, con esta investigación que ustedes ya presentan un poco a retrospectiva, que invita mucho a reflexionar, también, ¿qué es lo que tú puedes ver con tu criterio ya frente a esta investigación, lo que se vendrá a perspectiva en torno a los mercados? ¿Qué sucede partiendo un poco del lado económico y también partiendo del lado de esta construcción de los tejidos sociales? ¿Se mantendrá, se mantiene en la sociedad? Justamente un tercer momento que topamos en la exposición es los mercados en el contexto actual. Nos reflexionamos sobre los nuevos discursos o los nuevos debates que giran en torno al tema de los mercados, ¿no? Y ponemos ejemplos, por ejemplo, de mercados en otros países como en Europa, hemos visto también casos en México, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, cómo los mercados han ido reconfigurándose, ¿no? Y con estas, digamos, con estos discursos patrimonialistas, de patrimonialización, de turistificación, también son espacios que se ven amenazados, digámoslo así. O sea, es decir, ¿qué futuro queremos para los mercados? ¿Queremos mercados tipo gourmet, mercados turísticos, o queremos mercados que, digamos, permitan reproducir esta cultura popular, estas redes de comercio justo, por ejemplo, o redes de comercio corto, o otros tipos de economías, ¿no? Entonces, pero eso está en la incertidumbre. Eso está en incertidumbre, es algo que no está acabado, no tenemos una respuesta. Por el contrario, lo que hacemos es plantear interrogantes, ¿no? Pero un poco, existe una tendencia, no sé por dónde estará yendo el futuro de los mercados, porque generalmente es lo que más podemos escuchar en la ciudad es la inauguración de un mall, de un centro comercial, pero por ahí habrá la inauguración de un mercado muy escaso, ¿no? Sí, pero veo que hay, por ejemplo, una preocupación real y también un esfuerzo real de la Agencia de Comercio, y no respondo a ningún tipo de discurso institucional, pero hay un esfuerzo por tratar de modernizar estos espacios, de que sean espacios más seguros, más limpios, y hay un proceso también de la misma gente de los mercados de modernizarse, de atender mejor al cliente. Los patios de comida, tú puedes tranquilamente ir y comer y deleitarte y en un ambiente muy limpio, muy bien atendido. Entonces yo creo que por ahí hay una intención siempre de mejorar. Sin embargo, también creo que es importante esta exposición porque se abre como un espacio de diálogo a estas preguntas que se van generando, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad estamos construyendo? Tenemos un mapa en instalación donde vamos a poder ver, por ejemplo, dónde están ubicados los mercados y cómo van proliferando estos centros comerciales y supermercados de alrededor, ¿no? Entonces vamos a poder ver en el mapa este incremento de estos otros espacios de abasto, ¿no? Y ahí como reflexionar con relación al tema del consumo, al consumo responsable y qué significan los mercados dentro de esta economía globalizada y qué posibilidades da, ¿no?, el tener otras formas de consumo. Todos estos procesos que van viviendo los mercados, de hecho, hay las capacitaciones que ellos las reciben, como usted dijo, para la atención al cliente. ¿Se habla de esos procesos en cada una de las épocas que tienen los mercados? No específicamente, pero sí de algunos. Sí, hay, por ejemplo, tenemos una parte histórica que comentaba, que es la primera parte de la exposición, donde las señoras vendedoras y vendedores comerciantes de la ciudad y de los mercados y plazas, porque era un momento de reconfiguración de los mercados y del abasto en la ciudad, se dirigen hacia el presidente del consejo y les piden justamente que les permitan seguir vendiendo sus productos y dan una serie de justificaciones de cómo se van modernizando, de cómo, por ejemplo, en la elaboración de chupetes, ya utilizan nuevas tecnologías, imagínate en esos años de 1940, 1950. Entonces, lo que intento decirte es que siempre hay una preocupación por la gente de los mercados de atender mejor a sus clientes, de modernizarse, hacen cursos de capacitación, tienen una serie de reglamentos internos que les permiten ir como construyendo su espacio. Pero más allá de eso, lo que nosotros hemos puesto énfasis es justamente en entender estos sentidos y estas prácticas cotidianas al interior. Estas formas, por ejemplo, de aprender el oficio de generación en generación, cómo aprendes el oficio en el hacer, en el estar, ¿no? Mostrar, por ejemplo, que es un espacio mayoritariamente de mujeres, pero que depende fuertemente de estas redes familiares para sostener y reproducirse, ¿no? Y además también como, por ejemplo, muchas generaciones también ya salieron del mercado y sus madres han podido pagar sus estudios. Y esto tiene que ver también con esa lucha y esa persistencia de vida al interior, ¿no? Entonces nuestra mirada es más, está más enfocada a estos procesos sociales, culturales, y de poner en valor la cultura popular más que esta otra parte, ¿no?, de estos discursos de modernización o estas cosas. Erika, en este caso el público que se dará cita a ser parte de esta exposición, ¿qué debe llevar? Debe llevar una sonrisa y debe llevar la disponibilidad y disposición de conocer. Y digo una sonrisa porque eso es lo que nos provoca en los mercados cuando entramos. Yo cuando entro a un mercado es un mundo que me inunda, ¿no? Entonces tiene que llevar los sentidos dispuestos a vivir una experiencia porque intentamos que sea una experiencia esta exposición. Queremos que puedas tocar, que puedas oler. Hay unas intervenciones bastante interesantes que han sido construidas con la gente. Entonces creo que lo interesante también es que acudan en familia, porque eso también nos permite tener esta idea que queremos fortalecer, ¿no?, de volver al mercado. Y volver al mercado también es compartir en familia. Entonces esta exposición está abierta para la familia, invitamos que vengan en familia, que conozcan, y que las nuevas generaciones, por ejemplo, que están tan distantes de estos espacios, puedan también tener una experiencia de acercamiento y conocer, ¿no? Ustedes van a hacer la inauguración este sábado 6 a las 12 horas en el Museo de la Ciudad. Tengo entendido también van a estar con las personas involucradas en este caso, que serían los sujetos de estudio, las personas de los mercados. ¿Ellos van a participar aquí en la inauguración? Sí, bueno, yo no les diría sujetos de estudio, yo les diría compañeros y compañeras que nos han acompañado a lo largo de este camino. Va a ser una inauguración distinta, no va a ser un catering con vino y bocaditos, mercado, va a ser algo mucho más fuerte, va a ser algo muy emotivo. Las compañeras de la plataforma Primero de Mayo, que es la mayorista, una plataforma mayorista de hierbas medicinales, nos van a acompañar en procesión desde la plataforma hasta el mercado, porque ellas nos han prestado desde... ¿Están aledaños al Museo de la Ciudad? Estamos bastante cerca, somos vecinos. Yeah. Entonces, ellas se han ofrecido a prestarnos o a que su santo patrón nos acompañe en exposición, entonces vamos a bajar en procesión con ellos hasta el Museo de la Ciudad. Empieza la procesión a las 12 del día en la plataforma Primero de Mayo. A las 2:30 estamos en el Museo de la Ciudad y empieza el acto, digamos, de inaugural de la exposición. Vamos a tener el recorrido, bueno, formal que se hace como apertura, y luego tenemos un compartir. Uh-huh. Entonces el compartir es compartir unos alimentos, que es también una generosidad de las compañeras, una reciprocidad. Y vamos a tener este compartir y luego vamos a tener música en vivo con los cantantes que participaron en Ajos Mercados, que es un proyecto que ellos que desarrollaron, que es un festival de música que lo hacen cada año. Entonces también nos van a visitar artistas de los mercados. ¿Y esta exposición, una vez inaugurada, es temporal? Va a estar 6 meses en sala. 6 meses, ya. Sí, 6 meses. Y lo que busca es ser un espacio que se abre a una serie de debates, de diálogos, de conversaciones. A lo largo ya del montaje, del proceso de investigación, ya hemos tenido como acercamientos de distintos actores para conversar sobre el tema. Yo creo que el tema de mercados nos da mucho por hablar, por debatir. De hecho, está pensado un conversatorio que va a ser para el mes de marzo, más o menos, no tenemos fecha establecida. Pero es para invitar a distintos actores académicos, grupos que han estado trabajando vinculado a los mercados, ¿no?, y que tienen una reflexión fuerte. Hay grupos como la Red de Saberes, por ejemplo, que están trabajando con gente en los mercados. Entonces queremos invitarles a conversar, a debatir, a hablar sobre estos espacios, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora nos hemos transportado, gracias a usted, Erika Bedón, por habernos trasladado a esos olores, sabores y colores que nos pueden brindar los mercados de Quito. Así que ahí está esta propuesta, no se la pierda, este sábado a las 12 del día la inauguración y bueno, 6 meses tiene para visitar este espacio junto a toda su familia. Gracias, Erika. Muchísimas gracias, un gusto.